elaborando por aquí este sexto volumen en vivo para toda mi gente bailadora. ¡Continuamos! ¡Oye, Mambi! ¡Y levanta la pata que me estás pisando! La cola, tú cogiste y mataste la puerca, no me diste siquiera la cola. Yo también haré lo mismo, cuando mate a mi lechona. Yo también haré lo mismo, cuando mate a mi lechona. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo también haré lo mismo, cuando mate a mi lechón. Yo también haré lo mismo, cuando mate a mi lechón. Oye, cuñao, tráeme la fría, cuñao. Ay, ay, ay. A mi chivito, yo también haré lo mismo, cuando mate a mi chivito. Y ahora viene la candela, échale mi rayo, joda, joda, joda, mira. Bueno, le voy a dar las gracias a los muchachos de Rayo del Sol, de Johnny Enríquez, por la invitación de estas dos melodías. Muchas gracias, muchachos, para recordar viejos tiempos. Claro que sí, al inicio de Rayo del Sol, pues yo tuve la fortuna de iniciar con ellos. Un saludo para ellos, todos los muchachos de Johnny Enríquez. Bueno, claro que sí. Bueno, Rayo, pues gracias a ti por haber participado en ese sexto material en vivo, dedicado para toda la gente, para toda la gente que gusta de la música, que gusta de la huegua. Por aquí ya estamos enviándoles todos los temas con huegua para toda mi gente de toda la República Mexicana, seguro que sí. Vamos a seguir avanzando.